el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Exacto. Estamos con Oscar, entonces. Hola, buen día, Oscar. Buen día, ¿cómo están? Acá estamos con una mañana linda. Estamos Dani, Cintia y Noé para escucharte. Saludos para todos. Gracias. Bueno, Oscar, anduviste ayer estrenando pantalla. ¿Cómo? Estuviste ayer estrenando pantalla, digo, con la charla que organizaron comunicadores anticarcelarios. Organizamos. Sí, la verdad que estuvo buena la actividad, aunque lo vi en suscribir, pero bueno. Estuvo bueno porque sacamos el mismo formato, el reclamo que venimos, por el cual venimos luchando hace tiempo, ¿no? Así es, y vamos buscando nuevos formatos, y ahí quedó la charla que fue ayer a las 19, quedó en el canal de YouTube Comunicadores Anticarcelarias, así que quien tenga ganas de retomar eso puede hacerlo allí en YouTube. Sí, se lo volví a ver después. Bueno, sí, te decía que ayer lo volví a ver y, bueno, fue una actividad que echa luz sobre tanto ocultamiento y mentira, porque nosotros seguimos pidiendo que los poderes del Estado, el Estado argentino, republicano, se divide en tres poderes, pasan la bola uno a otro y nosotros seguimos esperando algún resultado positivo sobre el descomprimir las cárceles, que están todas super pobladas y ninguno toma medidas, a diferencia de lo que ha hecho todo el mundo, ¿no? Acá seguimos todavía discutiendo a través de los medios de comunicación si sacamos o no sacamos a una persona que robó un celular. Sí, realmente, ¿no? Como pasó con José Candía, que lo dijimos ayer, sí. 22 años, y marchó preso por robar un celular que además su mamá había pagado a la vecina al cual robó el celular, y le dio una probation, pero el punitivismo asqueroso de un juez correntino dijo que no, que probation, que vaya preso por el robo de un celular que además había reparado ya. Y bueno, le mataron una bala de plomo, que está prohibido reprimir con eso ahí adentro, y ahí terminó muerto, a los 22 años, donde ni siquiera debió haber conocido el penal ese, ¿no? Como la mayoría. Sí, así es increíble lo que pasa. Así que, bueno, yo hoy tenía para decirte que me llamó la madre desesperada de Luis Barrios. Este chico, jovencito, fue campeón olímpico de los concursos de bonaerense, de los concursos de rap contra la violencia de género. Ganó medallas todos los años de su escuela secundaria, e incluso el último de la primaria. Y bueno, ahí yo les mandé un audio, espero que lo podamos escuchar, lo que pasó con ese chico, para que conozcamos lo que es la cárcel, ¿no? Y lo que es la Argentina de la impunidad. Lo que pasó con Luis Barrios es que fue a un cumpleaños, y ahí en la fiesta fue apuñalado brutalmente por otro joven, así llamarlo, que es hijo de un comisario o de un policía. Ay. Entonces, para que el agresor no sufra las consecuencias, le armaron una causa por robo. Ahora está preso en la en Florencio Varela y tirado en una frazada porque no tiene ni cama, cuando ya perdió parte del hígado, ya no puede respirar, tiene otros órganos, no puede caminar y no recibe atención, y tampoco le dan la salida para, por es un paciente en grave riesgo, no funciona bien nada. Hay que decir que también era un pibe que modelaba ropa, que era algo así como un modelo juvenil, y ahora no se puede ni pagar por sí mismo, ¿no? Y entonces acá vemos la complicidad también del personal médico, que tanto se aplauden los que están afuera, pero los médicos que actúan en los penales, que tienen su trabajo en los penales, son absolutamente cómplices, porque mirá, cuando va un preso y le dice, che, mire, por favor, haceme con la constatación de que fui torturado, mirá, y el médico le dice, te caíste de la escalera, ¿no? Dice, no, te estoy diciendo que me torturó el servicio penitenciario. Así funciona. Te caíste de la escalera, ¿no? Y a la tercera vez que le sigue insistiendo, el mismo médico llama al servicio penitenciario y lo vuelven a torturar. O sea, que no toman las denuncias, que el dispositivo que hay allí forma parte de la devastación humana que se va a ejercer contra el detenido o la detenida, ¿no? ¿Y esto dónde dónde sucedió? Porque hace rato leíamos, Oscar, lo que ha sucedido en Chubut con este juez que habló del desahogo, y hablábamos de los hijos del poder que son sostenidos por jueces. Bueno, acá hay otro hijo del poder, evidentemente sostenido, el hijo del comisario, y cae el otro pibe. ¿Esto dónde ha sucedido, Oscar? Sucedió en la estación Sargento Barrufaldi, que queda cerca de Campo de Mayo, digamos, en el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires, sí, cerca de la localidad de, digamos, San Miguel, por ahí, ¿no? Que por otra parte es una zona donde viven muchos militares, porque está la guarnición esta inmensa, Campo de Mayo, donde había campos de concentración y demás durante la dictadura. Sí. Son barrios donde, por ejemplo, ganó Aldo Rico en dos oportunidades la municipio, la intendencia, ¿no? Así que todas en contra tiene este muchacho. Y ahora que está realmente en peligro su vida, si vos vieras las fotos, yo no las voy a publicar, aunque voy a sacar la nota en la agencia, porque es medio morbo, ¿no? Sí. Pero si vieras quién era antes y quién es ahora, en un lugar donde debiera que está para cuidar su vida y su integridad y su salud, no lo podés creer el cambio, ¿no? Debe tener la mitad de su peso, un pibe que era bastante, qué sé yo, elegante, lleno de vida, pero pues son todos los jóvenes, adolescentes, pero bueno, estaba lleno de eso. Ahora vamos a escuchar lo que él componía y cantaba, y con lo cual ganó la medalla olímpica, es decir, un pibe más sano que el Quaker, claro, por así decirlo. Que termina en un lugar que no estaba destinado para él, y que pasó también por la cárcel de Olmos, ¿no? Y ahora está en la unidad 42 de Florencio Varela, donde ejerce una tortura sistemática, porque la falta de atención, la falta de ayuda ante los dolores, la falta de la salida, la no llevada al hospital correspondiente para que la atiendan las heridas que tiene por todos lados. Eso es tortura, tortura todos los días, todos los instantes, todos los segundos. Y bueno, acá estamos, ¿no? Vamos a anunciarlo y también vamos a llevarlo a la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria, que es el contralor del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde actúa esta fuerza de seguridad con toda impunidad, y tenemos razón también junto a los jueces, entramado para la muerte de la familia judicial, la familia policial, la familia penitenciaria, ¿no? Y ahí la familia del chico comunicándose con vos, buscando las formas de romper todo ese entramado que vos estás relatando, como lo hacen tantas familias de personas que atraviesan por situaciones similares, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos el triste privilegio de que nos llamen la mamá desesperada de este chico, porque nos dijo que en ningún lugar le dieron espacio, ningún medio lo quiere tomar, no le importa a nadie, y por supuesto, nosotros le dijimos que sí, que lo vamos a hacer, y nos mandó todo y lo vamos a hacer. Yo creo que lo mismo debe pasar con ustedes y con todos los periodistas anticarcelarios, claro, estamos en la RDNA, que no damos abasto. A mí me llaman de muchas cárceles de todas las provincias del país por este tema. y a veces no sabemos qué hacer, porque nosotros no podemos resolver la situación y sí podemos difundir, hacer una nota y una denuncia, pero bueno, más que mucho más que eso no podemos hacer. Sí, tal cual. Que a veces también se nos dificulta hasta poder hacer un seguimiento, porque la idea es esto, no hacer una cobertura de una noticia rimbombante, sino un seguimiento, y a veces estamos tan abarrotados de situaciones y pedidos de la gente, como lo decís vos, que te llaman, y porque los medios hegemónicos cierran puertas frente a estos temas, que a veces hasta nos vemos imposibilitadas de hacer un seguimiento como nos gustaría, porque son muchos los casos complejos que de familiares, de situaciones que piden ayuda a medios como los nuestros, ¿verdad? Sí, no, acá te digo, no estoy exagerando, Yo a veces no puedo dormir. Acá suena el teléfono a cualquier hora, todos los días, de casos de abusos, de pibes que no tienen claro cómo pedir ayuda, a lo mejor me llaman para que... uno me llamó y me dice, Castelón, ¿te ayuda a los presos? Y le dije, bueno, si voy a decirlo así, sí, ¿qué te pasa? Dice, necesito que usted pida mi traslado, porque quiero ir a estar mi familia, no sé, estaba por allá revoleado por un lugar lejos en la provincia de Buenos Aires, viste que es muy grande, y él quería venir acá al conurbano. Y yo le dije, mira, la verdad, yo puedo pedir tu traslado, pero si yo lo pido, te van a trasladar de la Siberia, porque tengo prohibida la entrada. ¿Cómo se te ocurre? Le digo, puedo sacar la nota, puedo derivar tu casa a la CPM, pero nosotros somos periodistas, yo no puedo ir al servicio y decirle, che, dale el traslado al pibe al Gran Buenos Aires. O sea que desconocimiento de cuáles son sus derechos y de a qué fuentes acudir. Entonces nosotros a veces suplimos todos los roles, ¿viste? La orientación, de decir qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y bueno, no podía estar ahí porque estaba amenazado de muerte, y eso es ahora con esto del COVID-19, me imagino que al igual que ustedes, nosotros tenemos llamado todo el tiempo. Sí. Así que bueno. Y vos tenés la familia del chico, se me borró el nombre en este momento, lo nombraste recién. Sí. El chico se llama Luis Alberto Barrios. De Luis Alberto Barrios, ¿tenés vos música que te pasó a la familia? Él es rapero, artista, hacía música, ¿verdad? No, Patricia González, su mamá, que se comunicó conmigo ayer, desesperada. Yo le dije, mire, ahora estoy haciendo justamente lo que estábamos haciendo con vos y con todos los compañeros, compañeras, de lo que salió en YouTube, del tema de qué hacer con los presos. Y bueno, ella me mandó el audio y me mandó, después van a ver las medallas que ganó a lo largo de toda su secundaria, el último año de primaria, componiendo canciones contra la violencia de género y cosas por el estilo. ¿Entendés? Era un pibe que muy querido en el colegio, era un pibe creativo, cantante, no sé qué instrumento tocaba. Supongo poner la guitarra, pero su mamá desesperada no sabe qué hacer para que ahora le den atención. Un pibe pletórico de vida ya va por la sexta operación de todo lo que te imagines, ¿no? Porque fue apuñalado por dos lados, pulmones, hígado, traqueotomía, estuvo intubado. Bueno, así está, desesperada llamó y sí. Fue ella la que me pasó el audio que ahora está en tus manos. Bien, bueno, Oscar, seguramente va a ser un tema para seguir de cerca, como de los tantos que llegan cuando difundimos las noticias anticarcelarias o las posturas anticarcelarias. Si te parece, lo escuchamos, le pedimos a Mati, que está en los controles, que nos pase la canción para conocer el arte, la música que esta persona que ahora está privada de libertad ha sabido transmitir. Sí, y yo tenía un caso más para decirlo. Dale. Bueno, no sé. No, sí. Si escuchamos ahora y lo decimos después, o como vos quieras. Lo escuchamos después, porque esto de estar desde casa, de no vernos, viste, está el operador allí, después se nos complica volver por Jitsi, así que hacemos todo ahora, y cuando nos despedimos con la canción y la volvemos a presentar. Muy bien. de ayer, un día muy triste para mí, porque realmente nosotros no podemos hacer de cuenta que somos administrativos de la vida y que nos lleguen estos casos y decir, bueno, a mí no me impacta, a mí no me interpela este dolor. Me llamó la nena, Andrea García, esposa de Jorge Daniel Solís, de 47 años, detenido en la unidad 15 de Batán. Batán queda cerca de Mar del Plata. Bueno, entonces me llamaba y me dice que su marido, Jorge Daniel Solís, había muerto el domingo, este domingo, ¿no? Entonces yo dije, me quedé muy impactado, no sabía cómo decirle más que un abrazo, que necesita, bueno. Y también me mandó una carta que vamos a publicar hoy, donde él estaba enfermo de HIV, de Matán. Pero el médico, el doctor Vidondo, que lo vamos a estrechar bien, acá no me puso el nombre, puse el preguntarle, pero el apellido Vidondo, en la cárcel de Batán, el médico, que hizo el juramento hipocrático de salvar vidas, bueno, no le daba bola, no le daba bola, y decía que él estaba haciendo un teatro para salir por el COVID-19. Y entonces le pedía por favor que lo trasladen a un hospital, porque ya no podía respirar, no le funcionaban bien los pulmones, estaba un enfermo grave de HIV, ¿viste? Y finalmente, con todo el verdugueo que pasó, el domingo lo llevaron al hospital, pero estuvo esperando no sé cuánto la ambulancia, y cuando llegó al hospital murió, ¿no? Y estamos diciendo un enfermo de HIV basureado por los penitenciarios cuando estaba muriendo, así lo vivió su mujer, y ninguneado por el médico como si fuera menos que un animal, porque nosotros decimos que los presos viven en condiciones infrastológicas, ¿no? Ayer describimos que los animales que tienen los jueces viven mejor que los seres humanos encarcelados. Sí. No tengo nada contra los animales. Digo que los presos viven en condiciones infrazoológicas, no infrahumanas, infrazoológicas. Y claro. Asesinado, se puede decir así, desatendido. Vos sabés que el 50% de los que mueren en prisión lo hacen por enfermedades no atendidas. Así que fíjate cuál es la situación con otras cosas que son previas al COVID-19, si no tenemos argumentos suficientes como para que los poderes del Estado sí tomen estos casos. Y no tengamos ahora una familia destrozada. Este muchacho ya de 47 años era papá y era abuelo. Y además, justamente hoy tenía que empezar a salir porque estaba en situación de cumplir su pena en 6 meses con la asistida, con la libertad asistida, ¿no? Fíjate, vos, claro, que se podría haber resuelto de esa forma. Así que sí, Jorge Daniel Solís y su esposa Andrea García se comunicó con nosotros y nos contó todo esto. Así que viene bien que hagamos esta denuncia en su medio y que se conozca lo que pasa en las cárceles. Esto es la vida y esto es la muerte. En las cárceles, mala muerte, como sí, digo yo. Como ya lo has dicho otras veces, son centros de... Sí. Pues lo digo porque sacamos un libro que se llama Cárcel de Mala Muerte, donde tenemos los informes de distintas provincias del país y se repite el mismo patrón, ¿viste? El mismo patrón. La devastación de la entidad humana hasta la muerte, o hasta la enfermedad, o hasta el suicidio inducido o suicidado por ellos. Pero bueno, eso es estar en la cárcel, eso es la cárcel, ¿no? Y con toda... Nadie. Así, y toda una familia detrás, porque también esa es otra la otra parte de la historia. Bueno, Oscar, si te parece, presentamos el tema del rapero que nos relatabas en la primera parte. Por favor, escuchando, muchas gracias. Y con este tema, él ganó unas Olimpiadas que se hizo en la provincia de Buenos Aires, o el campeón olímpico, así se llama, con este tema que lucha contra la violencia de género. Bueno. Y agradezco mucho que lo pasen, que lo pases y que saquemos a la luz esto que está oculto. Bueno, te agradecemos el contacto, Oscar, como todos los martes, la columna anticarcelaria. Nos encontramos el martes que viene del Enredando las Mañanas. Bueno, ¿yo puedo quedarme escuchando el tema? Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Chao, Oscar, hasta luego. Gracias a vos. Gracias, chao. Bueno, y ahí vamos con la musiquita. Este es un mensaje para todo el país, contando lo que todos callan, yeah, lo que nadie dice. ¿Qué pasa, Argentina? Que desaparecen las chicas todos los días. Es una nueva, harto de ver mujeres muertas, sin esperanza, sin metas. Veo noticiero y les soy sincero, ya no tengo ganas de verlo. Para ver familias destruidas, mujeres perdidas, muchas víctimas y de ninguna se hace justicia. ¿Qué pasa, Argentina? Que la moda es que la calle sea peligrosa para las chicas, que salgan con miedo de no volver, con miedo de que su cara esté en un cartel. ¿Qué pasa, Argentina? Que se vive con miedo de irse y no saber si regreso. Que acá todo es un riesgo y nadie hace nada por un progreso. Yo quiero mujeres libres, mujeres felices. Quiero un país seguro donde se elige. Eso deseo a la precisa para mi madre, mi hermana y mi futura hija. ¿Qué pasa, Argentina? Que nos roban lo más valioso. ¿Cómo puede ser un país libre si salir de compras es peligroso? Ir a la escuela para ella ser riesgoso. Entonces, ¿qué somos? ¿Dónde vivimos? Y aquellos psicópatas lo maldigo, no por cometer un delito, sino por tocar algo sagrado que son ellas. ¿Qué pasa, Argentina? Que nos están apagando las estrellas y eso a mí me envenena. No quiero que sean ni una menos, quiero que sean una más y ver sonrisa, no lágrimas, porque eso para una mujer está de más. Nos estamos acostumbrando a que nos haga falta, que sea normal que te maten a tu hija por una minifalda. Esto es muy triste, pero es la realidad. Mujeres pidiendo su libertad. ¿Qué pasa, Argentina? Te estás quedando dormida, mientras las que sufren son las chicas. Mientras su ex novio la mata, el gobierno sigue sin hacer nada. Tanta violencia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué le dan cadena suave? Yo quiero condena fuerte para todos los culpables que hacen sufrir a las mujeres. Señor presidente, dígame lo que hace, que siguen inseguras las calles. ¿Por qué no para el sufrimiento? Argentina, basta de violencia de género, basta de violencia de género. De las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Qué es la RNMA? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.